Hola, hola, hola, hola. Queridos oyentes, aunque ustedes no se hayan enterado, la energía se fue, hubo un corte eléctrico y debido a razones ajenas a nuestra voluntad, vamos de nuevo, otra vez, Leonardo, desde el principio, para que si de pronto algún oyente cautivo que se acerque va a volver a empezar el texto. Bueno, el proyecto de Arte Contemporáneo Espacio Público inicia a través de un cuestionamiento acerca de los lugares donde se exhibe el arte contemporáneo hoy en día, o cuáles son los proyectos de arte contemporáneo que se exhiben y cuáles son sus prácticas, dónde acontecen. Parte de una definición es que el arte contemporáneo está ubicado o reside en unos espacios que están totalmente deteriorados y finalmente, digamos, como a revisar sus modelos, como son los museos, las bienales, las galerías, y a partir de la ubicación del producir arte, pues nace como la necesidad de empezar a mirar otras formas de difusión y circulación de lo que proponen los artistas y sus prácticas y sus modos de hacer. Entonces, a partir de pensar la ciudad como un escenario, la calle, como un escenario donde puede estar aconteciendo una práctica artística, pues nace el proyecto que vengo trabajando hace 6 meses a través de la Fundación Camino al Río, que pretende hacer una renovación del espacio público a través de 4 programas artísticos más 1 pedagógico. Los 4 programas artísticos están divididos en carteles que tienen que ver con la producción de gráfica en la ciudad de Cali, carteles tipo La Linterna, además los UCOLES. También está pensado como en el otro programa, es videos al aire, que son animaciones, videoartes y cortometrajes proyectados en antiguas culatas de edificios en la zona céntrica de la ciudad y en algunos espacios alrededor del río Cali. El otro programa se llama Comisiones, que tiene que ver con invitar artistas a través de convocatorias a que realicen trabajos específicos en la ciudad de Cali. Y el último tiene que ver con los estudiantes de arte, que se llama aquí Fotocopias, que tiene que ver con la producción y la producción estudiantil, la producción académica, para que tenga un escenario más allá de lo que, digamos, les impide digamos, a las instituciones exhibirlos. Entonces, aquí Fotocopias va a abrir convocatoria anual a través de, se van a premiar las 8 mejores propuestas para exhibirlos en un pequeño local en el centro de la ciudad. El proyecto pues ya arrancó, están invitados para que este fin de semana se encuentren en Antigua Caja, en el edificio Antigua Caja Agraria, al lado de la ermita, para ver unas proyecciones a partir de las 7 de la noche con artistas locales y artistas de nivel nacional. El proyecto se está construyendo, va a haber un proyecto pedagógico, académico, que tiene que ver con los estudios de caso, con proyectos similares de arte y espacio público o prácticas y espacio público. Estamos pensando para el próximo año, a mediados del mes de marzo, abril, traer el primer grupo de artistas, que no básicamente son artistas, sino ingenieras electrónicas con arte, para hacer como un tipo de recuperación. El proyecto básicamente tiene 3 premisas, es reactivar, reescribir y reconstruir el espacio, el lugar y el entorno. Y pues está pretendiéndose hacer como un proyecto de ciudad que tenga la posibilidad de ocupar el espacio público para que sea, digamos, visto de otra forma. Más que generar unos contenidos especializados, lo que nos interesa es generar un acercamiento al transeúnte, al ciudadano en común, para que tenga una familiaridad con el arte contemporáneo, que muchas veces creen que son cosas como de intelectuales o de gente burguesa. Nos interesa más como que tenga un acercamiento mucho más de lo sensible, de lo perceptivo, y que cualquier persona pueda, digamos, opinar, decir, criticar, más que construir contenidos específicos, especializados sobre un tema de ciudad, sino que obviamente se va construyendo a medida que se va, digamos, articulando los proyectos con los espacios a desarrollarlos. Entonces estamos invitados para este viernes 30 de noviembre en el antiguo edificio de la Caja Agraria, diagonal a la ermita, para ver las primeras proyecciones, la primera videoproyección del artista italiano Alberto De Michele, que ha sido residente en la ciudad de Cali por varios meses y que está trabajando en Roldanillo con el problema de la droga y el problema del sicariato. Entonces va a mostrarnos un pequeño video acerca de, no de eso, sino de otro, bueno, en otro sentido, pues. Bueno, esa era más o menos la presentación que tenía prevista para hoy. Dale, muchas gracias. Les recordamos a quienes están afuera que seguimos haciendo la radio a pesar de la lluvia, a pesar de que nos tocó movernos allá de ese espacio que habíamos tomado efímeramente, 105.3 por FM como la emisora universitaria, pero el agua pudo más que la ocupa, una ocupa sin techo. Entonces repetimos la invitación, es el viernes 30 de noviembre, viernes 30, viernes 29, sábado 30 de noviembre, 8, 10, 11 y 12 de diciembre, 29 y 30 de noviembre, 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Hay una convocatoria para que lleguen a pillar unos videos donde quedaba la antigua Caja Agraria ahí en la, entre la 13 y la 15, en toda la esquinita al ladito del tránsito, saliendo del puente, ¿no es eso? Del hueco ese. Hay unas culatas bonitas ahí para intervenir, para proyectar. Para quien quiera llegar, entonces, para que pille la obra y además para que participe, ¿no?, del proyecto. El próximo año se lanza la convocatoria para estudiantes de las universidades, tanto públicas como privadas, que tengan que ver con las artes visuales de la ciudad. Dale, listo, muchas gracias. Recuerden, ese micrófono que está parado allá afuera de color rojo está para ustedes, para quien quiera acercarse ahí a decir algo, quien quiera hablar. Quien quiera y no le dé miedo y no le dé pena, bien pueda. Está conversando aquí, corregimiento fácil. Pueden grabar lo que quieran. Grabar lo que quieran. Estoy transmitiendo. Allá me están escuchando y ya mismo me llaman. Yo también. Todo bonito. Muy bien, tranquilo. ¿Para qué me pregunto? Ah, pues ya sí. Si es así, lo voy a publicar de una. Estoy conversando aquí, pase. El FGO de 124 está conversando aquí, corregimiento, pase. El FGO de 124 está conversando aquí, corregimiento, pase. Si quiere, grábelo. Así de que me respetan ni aquí. Necesito ya. Un indio feo, feo, anda, un puro palo. Pero ese indio hecho. Los hijos están fallando. No, en este momento el ejército ya lo mandaron para la montaña. No es más. De anda con un palito ahí. Una basura. Pero ¿saben qué? Este es de la ley. Yo trabajo con la ley. Si no les gusta que me llamen ni digan de una vez, mátelo. ¡Mátelo! No, yo no estoy estafando, sino que estoy hablando por mi pueblo. Me gusta que vivieron ustedes. Ahora me voy para la montaña. Yo lloro por mi pueblo porque hace 60 años que vivo aquí. Llega la fusilera y me mata. Después de que les ayude. ¿Ya se dan cuenta? Porque yo estoy hijo de puta. Llega la fusilera y me mata, pues. Bueno, ya. Ya se dan cuenta. Porque yo estoy hijo de puta. Yo lloro por mi pueblo, porque. Más que búlense. Búlense de mí, hijo de puta. Por un conmigo tan vivo, si no. El pueblo lo hará vivo a todo mi arco. De los 60 años, una vida muy amarga. Lo viví aquí. Los hijos están para allá remontando. Yo trabajo la ley. Yo trabajo con la ley. Espera que yo quiera el público, hijo de puta. Que yo me voy. Ya me voy. Que me respetan ni aquí. Ya me voy. Esta semana ya me he trasladado de mi sitio porque ya me dijeron que me iban a matar. Ay, ya me pusieron. Ay, me putan, no tengo la carta que me pusieron. Así de que me respetan ni aquí. Tenía que despedirme. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a despedir si yo? Los hijos están muy arremontados. 60 años que vivo aquí. Los hijos están muy arremontados. ¡Puedo grabarlo! ¡Mierda! Tiene que despedirme. Hola, hola, hola. ¿Me suena? No. Hola, hola, hola. ¿Sí? Bien, hola. Bien, muy buenas tardes, mi nombre es... Bueno, lo importante no es mi nombre, sino la naturaleza de mi juego. He recibido, pues, diferentes moquetes a través de las épocas, de las culturas. Algunos me llaman subconsciente, otros me llaman salvador. Yo prefiero más un término cercano a Prometeo, pues siempre he traído conocimiento a la humanidad. Y hoy, pues como parte de esta campaña política que he desarrollado desde hace algún tiempo, pues muy pronto estaré como su líder absoluto de esta ciudad. He decidido tomarme este espacio que no sé de qué es, pero lo sospecho. Es un encuentro dentro de la academia. Es un encuentro, a lo mejor puede ser alguna clase extraña, particular y típica y predecible de actividad colaborativa, donde lo que se busca es la integración de los alumnos con los profesores y todo esto para hacer las mismas acciones de siempre. Pero hoy no vengo a hablar de política. Hoy vengo a compartir algunas, digámoslo así, observaciones acerca del arte y de la academia. La verdad, mis queridos amigos, mis queridos caleños y caleñas, la academia es un lugar que puede ser muy bueno para personas que no tienen mucha disciplina. La academia es un producto y al igual que cualquier cosa que se compre y se vende, pues tiene que estar como muy pero muy a la vanguardia, de lo que se venda, si me hago entender, de lo que esté de moda. De hecho, la invitación, antes que nada, y yo creo que como a manera de una conclusión precoz, es que uno aprende, si ustedes verdaderamente aspiran a ser artistas, más en la calle que en estas cuatro paredes o en esta mole de cemento. La verdad, siempre he encontrado algo bastante absurdo, y eso que soy un ser que la verdad no me caracterizo por ser muy elocuente, pero sí considero algo absurdo que la gente tenga que venir a pagar una matrícula para leerse unas fotocopias. Y yo me pregunto, ¿no llegaremos a las fotocopias y a los libros de forma gratuita simplemente entrando a las bibliotecas? Pero lo extraño de la academia es que se necesita de una acreditación, porque dentro de esta hegemonía es necesario tener un cartón. Y yo la verdad lo que les digo es que, primero que todo, la academia no es sinónimo de calidad. Si la academia fuese sinónimo de calidad, ¿por qué hoy en día, o desde siempre mejor dicho, hay médicos incompetentes? Hay abogados que no sirven. Hay físicos que se equivocan. Y si las ciencias exactas, teniendo toda clase de academias mucho más viejas que las de nosotros, y no gradúan gente competente, ¿ahora qué se puede esperar de una academia que se mofa en decir que el arte es subjetivo? Como ustedes lo pueden apreciar con este ejemplo, ustedes simplemente están comprando sofismas, cosa que a mí me parece no muy desacertado, porque pues a fin de cuentas ustedes también podrían comprar otro tipo de sofismas como opio, éxtasis, marihuana, cocaína, en fin. Es decir, cada persona se puede entretener en lo que quiera. De todas formas, hay que tener que dentro de estas derivaciones del arte conceptual y todo eso, lo importante y tal vez lo que te pueden enseñar las academias no es hacer buenas obras, sino a inventar excelentes discursos. En ese orden de ideas, uno podría decir por qué en primer semestre nunca se dicta una clase de composición, ni siquiera de lenguaje visual. Pero sí hay muchas clases de proyectos donde tú puedes empezar a soltar mucho más esto llamado retórica. De manera que, damas y caballeros, si bien una calle te puede dar experiencias muy duras y ganarte muchos madrazos, la academia es un importante foro para volverse cuentero. Y ustedes saben que la historia vende. Esa es la razón por la cual toda obra siempre está acompañada de una ficha curatorial. Y entre más larga sea la ficha curatorial, pues la obra va a ser más profunda. En pocas palabras, lo que se vende, pues no va a ser la obra en cuestión, sino el cuento. Esto tendría que ver algo así como con el primitivismo, ¿no? Porque pues al fin de cuentas, dentro de la tradición y todo esto del performance, pues el artista conceptual termina siendo como una especie de narrador oral, ¿no? O sea, vive la culebría. Qué bien, todo es cíclico, es excelente. Desde ese punto de vista, pues podríamos decir que la academia está haciendo un excelente trabajo. Ahora, no hay que olvidar que estamos en un proceso y en un movimiento de confunde y reinarás, y que todo es política y que el arte hace parte de la política. De manera que lo que tenemos que hacer, o lo que ustedes tienen que hacer, porque pues la verdad, a mí el poder artístico, no, estoy interesado en otras cosas, en cosas mucho más grandes. Pero ustedes que de alguna u otra forma también se tienen que ganar la vida, pues entonces no piensen de forma artística ni de forma estética, porque de todas formas van a entrar en los mismos círculos viciosos de primer semestre. Es decir, nadie, ni siquiera los profesores, tienen una respuesta. Pero lo que podrían hacer es confabular, empezar a desarrollar habilidades para complotar. Y de esa forma empezar a crear galerías que, si bien pues no se van a empeñar en mostrar grandes cosas sorprendentes que verdaderamente hagan sucumbir al público, pues por lo menos ustedes podrían tener su propia mafia y podrían ganar algo de dinero. Y ustedes saben que lo único malo de la rosca es no estar en ella. Esto incluso se ha proyectado de forma descarada hasta en las prácticas colaborativas. Uno puede ver que incluso, como se ha venido trabajando desde la academia, muy pocas personas trabajan desde el contexto, pero no importa, porque al fin de cuentas, como buen sofisma, hay que creer en la utopía, y un artista antes que creador termina siendo un héroe. Es por eso que ustedes, compañeros comprometidos y beligerantes, van a tener esa certeza de que van a llegar a una calle, a una vía pública, y que a través de un taller de dibujo van a salvar el mundo. Y yo los felicito. Pues, por creer en eso. La verdad, eso no funciona. Pero no importa, porque al fin de cuentas todo este compartir, todas estas terapias colaborativas, no terminan siendo nada más que terapias ocupacionales. Ahora, yo no estoy diciendo que sea traumático pues enseñarle a hacer caricatura a un niño del distrito de Agua Blanca, pues no, digámoslo así, que eso lo va a mantener un poco lejos de que vaya y apuñale a alguien. Sí, tal vez como por media hora, 45 minutos, mientras se le acaba la fascinación por estar dibujando, no sé, victorialismo de Goku o alguna cosa así. Pero realmente las prácticas colaborativas son una farsa para legitimar aquello que la verdad nunca ha sido legítimo dentro de los museos, que sigue siendo el sofisma. El artista, por su parte, pues como no trabaja desde el contexto, es más, es que si ustedes se ponen a analizar, el artista en sí no trabaja. Pues no, o sea, él crea desde la comodidad de su taller y después vende. Es por esa la razón que dentro del taller, pues de una vez se va fabricando el discurso para después vender el producto, cosa que a mí me parece algo fenomenal. Pues, no olviden que yo toda la vida he sido vendedor de discursos. Pero la cuestión aquí es que, hablando con honestidad, todo es una cuestión de deseo y de poder más que de amor. Todo en última se termina resumiendo en la farándula, en querer figurar por algo. Y como ya les dije antes, pues si bien la experiencia de enseñarle a un niño a dibujar no va a ser muy traumático, también hay que reconocer que si de algo sirven los niños negros y pobres, es para que los fotógrafos se ganen un Pulitzer. O no me van a decir que fotógrafo que se respete tiene por ahí una que otra foto de un nichecito, ¿sí o no? Si no fuera por los niños pobres, ¿qué sería de la fotografía? ¿O de las prostitutas? Bueno, porque también es algo como medio paradójico que se hagan trabajos fotográficos acerca de la prostitución y los artistas cuando van a Bogotá terminan en el barrio Santa Fe. Lo he visto. Y se habla de toda una cantidad de problemáticas, no falta el artista beligerante que está en contra del capitalismo y entonces hace unas obras que son subversivas, porque él es un artista que está en contra del sistema y después va a comprar marihuana. O sea, la marihuana es un mercado capitalista muy grande, pero no importa, sigue creyendo que estás fuera del sistema. hay algo, pues, que ha existido desde la antigüedad y que me ha gustado mucho, y ha sido el circo. De hecho, me ha parecido maravilloso toda la vida el circo romano. Pues, o sea, desde antes de que soltaran los leones para que se comieran a los cristianos y todo eso, pues siempre ha sido divertido. Antes estaban los saltimbanquis. Pero como a partir del Renacimiento entonces se dijo que el artista no podía ser un artesano, sino que tenía que ser un erudito, la academia de alguna u otra forma es una especie de hacer malabares con conceptos. Esa es la razón por la cual ustedes estudian lo mismo de siempre y no han notado que al final de cuentas en una tesis uno nunca descubre nada. Que uno termina en el marco conceptual y referencial repitiendo lo mismo que ya alguien dijo, simplemente para argumentar y tomar aceptación de unos profesores que ya saben lo mismo que a ellos también les dijeron otros. O sea, que no se está en una búsqueda continua de la verdad, sino dentro de una certeza cómoda. Pues, que puede ser algo bastante agradable, porque ustedes saben que salir de la burbuja de confort es algo complicado. El arte, la academia, en fin. Pero si ustedes votan por mí, por Buciraco, yo, a cambio de sus votos, voy a hacer algo que les va a ayudar mucho. Yo les voy a regalar el cartón. Gracias. Para que ustedes con ese cartón tengan una legitimidad de lo que ya están haciendo y lo que van a seguir haciendo. Porque realmente, pues, si ya lo están haciendo, ¿para qué van a estudiar más semestres? Si de todas formas es solamente una cuestión de vender. Y es que uno se encuentra cosas tan chistosas en AFAI como gente que, por lo menos, y algunos profesores en primer semestre que siguen diciendo que lo que buscaba Duchamp era dignificar el diseño industrial. O sea, what the fuck? Y no, y más chistoso aún es que hay gente que todavía sigue desarrollando. Ah, no sería desarrollando, perdón. Encontrando objetos. Pues porque en el pleno siglo XXI se siguen encontrando objetos, valga la redundancia, encontrados. Y se venden. Y miren, el último consejo, mis queridos amigos, y la última reflexión que les voy a dejar. Y recuerden que en época de elecciones tienen que votar 666. O si tienen problemas con los números, pues porque... Pues seamos honestos, ¿no? O sea, aquí la gente dice, oh, sí, tengo un proyecto, voy a investigar acerca del tiempo y el espacio, y pues no sabe nada de física. Bueno, en fin, entonces, si tienen problemas con los números, pues no importa, la estrella invertida, si les da pereza buscar un 666, todo es sabotaje. Pero no importa. Eso es lo que siempre pasa con todo líder y con todo mártir, como siempre lo he sido. Y antes de convertirme entonces en un falso positivo de la FAI, lo último que tengo para decirles, aparte de que compren el cartón, es que el arte es una cuestión de producción, no intelectual, sino de gastar un poco más de presupuesto para lo que sea que ya están haciendo, simplemente se vea mejor. Aunque si ustedes se ponen a analizar, el arte siempre cae en lugares comunes. Porque ustedes, como seres humanos comunes y corrientes, por no decirles prosimios, como artistas, pues terminan hablando de la soledad, de la melancolía, de la dignidad, de la injusticia, y de eso que se está hablando desde hace mucho rato. O sea que realmente ustedes no van a producir nada nuevo, pero a través de unos muy buenos efectos especiales pueden hacer que, aunque sea, sus cosas sean un poco entretenidas. Bueno, a excepción, eso sí, que a ustedes se les ocurra hacer un performance donde repartan cocaína. Que en ese orden de ideas, aquí está el profe de la cocaína. Changos. Eso sí, tenían que haberlo traído hoy. Pero bueno, en fin. Igual, si alguien tiene una práctica colaborativa, no sé, donde se haga una orgía, pues por lo menos no va a ser nada artístico, pero sí muy entretenido. Y en fin, pues como estoy en tiempo de campaña, debo emigrar a Radio Macondo, a otros medios de comunicación. Pueden ver todos mis discursos en YouTube, me pueden buscar en Facebook, en Twitter, o me pueden buscar cerca de ustedes, porque al fin de cuentas en tiempo de oscuridad su mejor amigo es el príncipe de las tinieblas. Muchas gracias y bueno, al fin de cuentas ustedes están en una universidad pública, o sea que el semestre no les sale tan caro, o sea que sigan disfrutándolo. Y como ya les dije antes, lo importante no es saber hacer, sino saber vender. Muchas gracias y los dejo disfrutar en su paz y en su inercia. Y bueno, en lo que sea que estén haciendo.